Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org. El informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. En la noche de ayer, personas de todo Estados Unidos participaron en más de 1.500 vigilias con velas en un llamado a cesar la ocupación de Irak. Las vigilias fueron convocadas por Cindy Sheehan, que continúa su protesta contra la guerra cerca de las tierras del presidente Bush en Crawford, Texas. A continuación, palabras de la madre de un soldado herido en Irak durante una vigilia en Washington, D.C. Lo que resulta imperdonable es que usted traicionó a nuestros hijos e hijas, estadounidenses idealistas, que con confianza pusieron la vida en sus manos. Nosotras, sus madres, no le vamos a permitir a usted que continúe con su vida. Eso dijo en Washington, D.C., la madre de un soldado que peleó en Irak. Mientras tanto, en Crawford, aumenta el número de personas que se unen a la protesta de Cindy Sheehan, cuyo campamento ha comenzado a instalarse en las tierras de un vecino del presidente Bush, que ofreció su propiedad a Sheehan. Entre las personas que se le unen, hay muchos padres de soldados fallecidos en Irak, incluyendo a la senadora Becky Lurie, del estado de Minnesota. También participa en la protesta Colleen Rowley, ex informante del FBI y candidata al Congreso de Minnesota. El exanalista de la CIA, Ray McGovern, se encuentra también en Crawford y se espera la llegada de muchas personas más que se reunirán en una movilización prevista para la noche del jueves. A continuación, palabras de Cindy Sheehan en la noche de ayer. Aquí en el campamento Casey siempre estamos de buen ánimo porque sentimos el apoyo de la gente de todo el mundo. Eso dijo anoche Cindy Sheehan en Crawford, Texas. Pasamos ahora a la retirada de Gaza. Soldados israelíes han comenzado a forzar a colonos judíos a retirarse de uno de los más firmes asentamientos en Gaza durante el segundo día de evacuaciones por la fuerza. Al amanecer, miles de efectivos se desplegaron en Kfar Darom, un desolado asentamiento del centro de Gaza. Los soldados afrontan también la resistencia de una multitud que ocupa una sinagoga de Neve de Kalim. Más de la mitad de los 21 asentamientos de Gaza fueron evacuados este miércoles. Funcionarios israelíes afirman que la misión avanza más rápido de lo previsto y podría completarse en algunos días en vez de las 6 semanas previstas. Fuerzas de seguridad de Bangladesh intensifican la búsqueda de las personas que el miércoles detonaron simultáneamente cientos de bombas caseras en todo el país, dejando un saldo de 2 muertos y casi 100 heridos. Unas 200 bombas caseras estallaron en las calles, en tribunales y cerca de importantes edificios del gobierno en varios puntos del país islámico. Nadie se ha adjudicado la autoría de los atentados hasta el momento. El Archivo Nacional da a conocer más de 38.000 documentos de la época en que el juez John Roberts, candidato a la Suprema Corte, se desempeñaba como asesor del presidente Reagan. Los documentos contienen su opinión acerca del aborto, la oración en las escuelas y la concesión de poderes bélicos al presidente. El material forma parte de las 50.000 fojas de archivos vinculados con Roberts, hallados en la biblioteca presidencial de Ronald Reagan. Esto ocurrió luego de que la Asociación de Abogados de Estados Unidos diera a Roberts el máximo puntaje otorgado por el grupo y afirmara que se encuentra bien calificado para ocupar el cargo. Al tiempo que se hacen públicos más documentos relacionados con Roberts, surge un escándalo por otros pedidos y este problema da nuevos argumentos a quienes se oponen a su designación como integrante de la Corte Suprema. El Washington Post y otros diarios informan acerca de la desaparición de una carpeta que contenía documentos del trabajo realizado por Roberts sobre la acción afirmativa hace más de 20 años. Esa carpeta desapareció de la biblioteca presidencial de Ronald Reagan luego de que esta fuera revisada en julio por 2 abogados de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. Funcionarios del archivo informaron al Washington Post que los abogados devolvieron la carpeta, pero que ahora no pueden encontrarla. No se había hecho copia de los documentos del expediente antes de que fuera estudiado por los abogados. El Post informa que no es común que el archivo extravíe documentos que se encuentran en su poder y agregó que ese organismo solicitó al inspector general una investigación al respecto. En Capitol Hill, el senador Edward Kennedy pidió que se lleve a cabo una investigación en el Departamento de Justicia, ya que uno de los abogados de ese organismo tuvo acceso a los documentos en cuestión. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia dieron los nombres de los abogados involucrados, pero fuentes del Post afirman que uno de ellos trabaja para la consejera de la Casa Blanca, Harriet Myers, y que el otro es asesor del fiscal general Alberto González. Surgen nuevos detalles con respecto al caso Roberts acerca del conflicto de intereses que podría agravarse. Democracy Now! Ha informado antes que el juez Roberts era entrevistado para una posible candidatura a la Corte Suprema mientras presidía en un caso muy importante para la Casa Blanca. Pero recientemente, el Washington Post reveló nuevos detalles. El diario analiza los informes recientemente publicados acerca del proceso de entrevistas a Roberts que llevó meses. Esos informes muestran que Roberts se reunió con el fiscal general Alberto González y con otros funcionarios del gobierno por el cargo de la Corte Suprema, mientras integraba con otros dos jueces un tribunal que finalmente permitió a Bush reanudar el uso de militares para juzgar a sospechosos de terrorismo detenidos en la prisión de Guantánamo. Las denominadas comisiones militares son cruciales para el esfuerzo de Bush de negarle derechos constitucionales a los prisioneros en Guantánamo. Según el Post, Roberts se reunió con González el 1 de abril, 6 días antes de la audiencia sobre las comisiones militares. Ese caso, llamado Handman contra Rumsfeld, terminó como una decisión unánime a favor del gobierno de Bush. Además, uno de los principales subordinados de González, el asistente del fiscal general Peter Keisler, argumentó en el proceso como representante del gobierno. Pero eso no es todo. Un mes después, mientras el caso seguía su curso, Roberts fue llamado desde la Casa Blanca para que se reuniera con el vicepresidente Cheney, el jefe de personal de la Casa Blanca, Andrew Card, y el principal asesor del presidente Bush, Karl Rove. El presidente Bush tuvo su última entrevista cara a cara con John Roberts el 15 de julio, el mismo día en que Roberts y los otros dos jueces federales fallaron a favor de la Casa Blanca en el caso Handman contra Rumsfeld. Roberts fue formalmente propuesto para integrar la Corte Suprema días después. El gobernador de Ohio, Bob Taft, fue acusado de 4 faltas éticas por no declarar decenas de regalos, incluyendo cenas, partidos de golf y entradas a partidos de hockey profesional, profundizando así el escándalo que sacude al Partido Republicano en Ohio. Taft es republicano y descendiente del presidente Taft y se ha convertido en el primer gobernador acusado de un delito en la historia de Ohio. El gobernador podría recibir una multa de $1,000 y ser condenado a 6 meses de prisión por cada uno de los cargos si es hallado culpable. Las acusaciones contra Taft surgen de lo que en inglés algunos denominan CoinGate, una investigación de las transacciones de Thomas Snow, coleccionista de monedas y destacado contribuyente a la campaña republicana que fue designado por Taft para integrar el directorio de regentes y la Comisión de Autopistas de Peaje de Ohio. Snow se desempeñó como presidente de la campaña Bush-Cheney en el noroeste de Ohio. Está siendo investigado por la pérdida de $13 millones en una inusual inversión de monedas en fondos que controla para el Estado. El Papa Benedicto XVI se encuentra en Alemania, su país natal, para la mayor congregación de católicos desde el funeral de su antecesor, el Papa Juan Pablo II. Más de 400.000 católicos jóvenes de unos 200 países dieron la bienvenida al nuevo Papa en el baluarte católico de Colonia para el Día Mundial de la Juventud. Pero mientras recibe una cálida recepción en esa ciudad, afronta graves acusaciones en Estados Unidos. Los abogados del Papa solicitaron al presidente Bush que declarara al pontífice inmune de responsabilidad en un juicio donde es acusado de conspiración para encubrir el abuso sexual cometido por un seminarista contra 3 niños en Texas. Según The Chicago Sun-Times, la Embajada del Vaticano en Washington envió un documento diplomático al Departamento de Estado el 20 de mayo, solicitando al gobierno de Estados Unidos que otorgara inmunidad diplomática al Papa por ser jefe de Estado. Un portavoz del Departamento de Estado dijo esta semana que el Papa es considerado jefe de Estado y que por lo tanto goza automáticamente de inmunidad diplomática. 3 importantes estudios de salud publicados hoy demuestran que los afroestadounidenses aún tienen menos acceso que los blancos a operaciones, análisis, medicamentos y otros tratamientos que pueden salvar vidas. Los estudios descubrieron que las personas negras todavía tienen menos probabilidades de beneficiarse de intervenciones comunes como extracciones de apéndice y colocación de bypass cardíacos. Se les practican menos exámenes básicos y mamografías y reciben menos medicamentos para enfermedades del corazón y diabetes. Pasamos al escándalo del maltrato de un prisionero. Un detenido afgano que murió en 2002 bajo custodia militar estadounidense tenía heridas tan graves que los músculos de sus piernas se desintegraron. La información surge de la declaración realizada esta semana por una médica de la Fuerza Aérea en el juicio a un soldado acusado de haber golpeado al prisionero. La médica, que realizó la autopsia del detenido, dijo que ese examen mostró que los músculos estaban desintegrados y deshaciéndose. También declaró que las heridas pudieron ser provocadas por repetidos golpes en la rodilla o de puño. El soldado Willie Brandt es acusado de haber maltratado en Afganistán a dos prisioneros que murieron más tarde, ambos en 2002. La campaña para las primeras elecciones presidenciales con varios candidatos en Egipto lleva 2 días y los opositores al gobierno ya denunciaron que el proceso es una farsa porque es casi seguro que volverá a ganar el actual presidente Hosni Mubarak, que ha gobernado durante 24 años sin ningún tipo de cuestionamiento. La elección está programada para el 7 de septiembre y varios de los principales partidos de la oposición la boicotean con el argumento de que la presunta competencia abierta es un fraude. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de RadioMundoReal.fm.